Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Vamos con un hombre querido, con una gran trayectoria, un amigo de Radio Deseo, pero aquí no vamos a dejar de interpelarlo. Se trata del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, un hombre que ha militado en la defensa de los derechos humanos toda su vida y que también es Made in UMSA. Waldo, bienvenido a tu casa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María, un abrazo, un beso para ti, para las y los oyentes de este programa. Y bueno, estamos a tus órdenes. Hermano, ¿te haces amarrar los zapatos? Como eres así un rector, no. Tienes mucho poder. He resuelto usar mocasines para no caer en la tentación de hacerme amarrar los zapatos. Así que unos dicen, hay un dicho popular. Cuanto más alto sube el mono al árbol, más se le ve el poto, dice. Eso significa que los seres humanos... que por cualquier circunstancia podemos estar en cargos de jerarquía, ese no es malo, lo importante es qué haces cuando estás en ese cargo, y es una prueba humana desde el punto de vista de que cuando estás abajo en el llano, puedes aparecer como buen tipo, solidario, en fin, ¿no?, manteniendo una relación horizontal con los demás. Y de pronto cuando las circunstancias de la vida o hasta un voto ciudadano te premia con un cargo determinado, jerárquico, es donde se pone a prueba también tu condición de tu calidad de persona. Y creo que es ahí donde tú debes seguir siendo lo mismo. Y bueno, obviamente más responsable, si se puede, de acuerdo a la función que cumples. Pero en un momento emborracharte en el poder, que se te suban los humos, o mirar despectivamente a los demás, etcétera, ¿no? Abusar, atropellar. A mí me parece fundamental eso. Pero es de ida y vuelta, María. Porque en nuestra sociedad, así como hay la obligación de las personas... especialmente de que ocupan cargos jerárquicos, de que su calidad humana mejor si se potencia, ¿no? En ahí. Pero también los de abajo, ¿no? Se vuelven yuncos, ¿no? Quizá en esa estrategia de sobrevivencia, ¿no? No es nuestro caso. Waldo, a propósito de amarrarse o hacerse amarrar los zapatos o no, que es casi servirse del cargo y servirse de la gente o servir a la gente, ¿cuál es en este momento tu relación con el gobierno? ¿Es una relación de cooptación? Podemos ver que el gobierno del MAS ha cooptado todo, e inclusive al rector de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Es una relación de distancia crítica, de distancia amorosa? ¿Es una relación de miedo? Quisiera que me expliques cuál es la relación que existe entre el gobierno y tu ejercicio como rector. Es una relación de la que yo me la propuse desde un principio. ¿Qué significa esto? Y que intento ser consecuente, puedo equivocarme, y es bueno que a veces me lo hagan notar, pero ojalá que también yo tenga la capacidad de asimilar esas críticas, ¿no? ¿Por qué te digo que me lo he propuesto desde un principio? Recuerdo que cuando me posesionaron, yo dije, me están nombrando rector de una universidad del Estado, por tanto es una entidad estatal, y yo debo responder a los principios... De la más importante del país. De la más emblemática, y por tanto debo recuperar primero el discurso político de la universidad, que lo había perdido. ¿En qué sentido? No partidario, sino político, porque la UMSA siempre se ha jactado históricamente de ser aliada natural del pueblo boliviano, luchadora, defensora de su autonomía, se ha peleado con las dictaduras militares, nos han perseguido, en fin. Y ese es un membrete. Entonces yo creo que eso no debería perderlo nunca. No creo en esa idea de que dice que a la universidad solo hay que ir a estudiar. No, me parece eso, no sé si una hipocresía o una falsa versión. Pero, ¿cuál es tu relación como rector, como autoridad? Porque yo sé que el gobierno no ha dejado en paz a nadie. Es decir, no sé cuál es esa glotonería de comerse todo. A eso iba. Entonces, a partir de eso yo he dicho, vamos a coordinar con todo el Estado, bajo una relación horizontal de respeto mutuo, sin yunquerío ni lambertamiento, pero tampoco con soberbia. Entonces, con estados municipios, estados gobiernos departamentales, estados gobierno central, ¿no? y le hemos dicho clarito al gobierno. No somos ni anti ni pro, pero sí somos críticos. Y en eso, cuando tenemos que decir lo que hay que decir, lo hemos dicho sin ningún miramiento. En muchos casos, obviamente en todos los casos hay que fundamentar. ¿Pero hay o no hay presión del gobierno sobre ti? No hay sentido. No hay sentido, pero es que hay formas también de, digamos... Hay formas, claro, ¿no? La presión no es entrar ahorita e intervenir con militares la universidad. Claro, o sea, eso no es la presión. Pero, por ejemplo, no hay sentido porque le hemos sacado un interesante incremento, por ejemplo, este año. Lo que le decía en Consejo Universitario, una buena negociación económica vale más que 50 marchas. Ahora, se ha abierto el Coliseo de la universidad para los potosinos. Sí. En un gesto histórico de la universidad. Uh-huh. Todas las luchas sociales han tenido la universidad como un refugio. Así es. Ahora... Se ha abierto también, hermana... A los del TIBNIS. A los hermanos del TIBNIS, así es. Pero creo que tú no estabas como rector en ese momento. No, pero no estaba como rector, pero después de ellos, a todos los indígenas del CONAMAC, orgánicos, si tú quieres... Ah, me acuerdo. Sí, también sí. Les hemos dado, y las veces que ellos nos han pedido, les hemos abierto. Pero es más... Otro grupo afín al gobierno de campesinos que vinieron y pidieron la universidad, también les dimos. Ahora, el tema es este. Por ejemplo, en el caso de los potosinos, ¿tú crees que abrir la puerta, que es literal, abrir la puerta, es suficiente? No es suficiente. Te iba a decir todo eso. ¿Hiciste tú alguna, digamos, alguna otra gestión diferente respecto a lo que son las luchas sociales que están interpelando al gobierno? Sí, o sea, a ver, la idea no era solo darles la infraestructura, ¿no? Eso puede ser cualquiera también, ¿no? Sino dar tu punto de vista. Y nuestro punto de vista lo hemos dicho en la televisión, en fin, allá donde nos han pedido, y de oficio también lo hicimos en un comunicado, en sentido de que el pueblo potosino, históricamente, le ha dado tanto al país que no ha recibido ni el 1% de lo que ha dado. ¿Me entiendes? Lo dijimos. Y que en esa lógica así tan general, pero legítima, ¿no? Su movilización era legítima también. Y por tanto, correspondía como un imperativo categórico al gobierno, primero escucharle, y segundo, hacer todo lo posible para atender sus demandas. Ahora, Waldo... Teresa Rescala ha acabado como concejal del Movimiento al Socialismo en el Consejo de la Paz. Aunque, como rectora, intentó ser, digamos, ciertamente, hasta cierto punto, contestataria al Movimiento al Socialismo y se la comieron. ¿Va a ser ese el tránsito de Waldo Albarracín? ¿Vas a acabar de senador por la paz, de, no sé, de presidente del Senado, de... O sea, ¿esto es una escalera, Waldo? ¿Estamos en la misma lógica? Gracias por preguntármelo. Porque si bien como ser humano yo tengo la diríamos, no soy... ¿cómo te puedo explicar? No me libro de equivocarme, ¿no es cierto? Claro. No me libro. Ni tú, ni yo, ¿no ni, es cierto? Ni nadie. Pero por lo menos hasta ahora tengo tan clara, trazada mi trayecto, ¿no? Que... No tengo ninguna intención de utilizar la universidad como un trampolín, ¿no? Es uno. Dos, yo he tenido posibilidades de estos aspectos que tú dices. Pero ahí primó algo fundamental. Era el compromiso con la comunidad universitaria. ¿Sí? Tanta cháchara, campaña, tal. No, pero además a ti, o sea, el Movimiento al Socialismo te saboteó. Claro. La postulación. Postulación. Y luego la varias dos postulaciones. Veces, ¿no? Una defensor de haber ganado incluso el concurso con 20 puntos por encima de los demás. Y luego la postulación al Tribunal Supremo de Justicia. Y luego la postulación a las propias elecciones universitarias. Claro. ¿No? Entonces. O sea, parece que había que borrar a un Waldo Albarracín. Y ahora, ese peligroso Waldo Albarracín, ¿dónde está? ¿Por qué está tan tranquilo? Ah, ¿me ves tranquilo? Ah, bueno. Quizás me equivoco, no, quizás hay una distancia. No, ahora, pero no está mal que me lo digas, porque de repente es así, y no me estoy dando cuenta yo, ¿no? Porque hemos estado viendo tema de, por ejemplo, de defensa del derecho a la alimentación, coordinando con otras instituciones, interpelando al gobierno. Seguimos con el tema indígena, seguimos con la posición de que creemos que el derecho a la consulta previa, informada previa, ¿no?, es un derecho insoslayable y creemos que el gobierno tiene la obligación de respetarlo, que está... ¿Por qué no ha sacado la universidad posición? Ha sacado respecto al teleférico y saludamos, porque es el papel de la universidad, ¿por qué no ha sacado respecto al supuesto centro nuclear de investigación que ahora dice que había sido para salud, pero no se llama centro de atención oncológica? Sí, de repente ahí ha sido una falla mía. Te comentaré, yo firmé un convenio, y me hubiese gustado traerlo, sabía que me has preguntado. Yo firmé un convenio con el Ministerio de Energía, pero era específicamente para qué, para que nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras puedan recibir formación vía virtual, ¿no? De lo que, para llegar hasta lo que es, tienen una planta en Bariloche, en Argentina, ¿no? De energía nuclear. O sea, puedan capacitarse, ¿no? En temas de energía nuclear. Y lo hice así. Y cuando eso se publicó, no faltó quien, especialmente en las redes sociales, Waldo Álvaro Sin se vende al gobierno porque está fomentando. Claro, pero ¿no? A ver, yo quisiera saber si la universidad nos puede dar como sociedad una posición respecto a la energía nuclear en nuestro país, porque eso es muy grave. Yo estoy tomándote la palabra. Si bien en el ámbito profesional, o sea, de repente tengo mis limitaciones para dar un criterio más técnico. Porque no somos plurimulti, ¿no? Así no, pero sí me comprometo más bien a promover una posición institucional, pero finalmente política. Fundamentada, científica. En el buen sentido de la palabra, y lo voy a hacer. O sea, lo estoy asumiendo porque me está haciendo notar una asignatura pendiente. Ahora, estamos con el rector de la universidad, Waldo Albarracín, un hombre al que el movimiento al socialismo le ha tabeado su carrera profesional porque le tenía mucho miedo. No sé. Yo sí, Waldo, porque querían meternos inclusiva en la universidad su propia visión. Te han tabeado en las elecciones judiciales, te han tabeado por muchos lados. Y bueno, estamos con un hombre así. Yo he hecho mucho seguimiento de tu campaña, y ha sido una campaña también muy saboteada, incluso con un juego sucio. Waldo, ¿por qué la universidad tampoco ha sacado una posición respecto al decreto de exploración petrolera en áreas protegidas? Porque claro, quiere atacar tres ONGs, cuando en realidad la Universidad Mayor de San Andrés nos podría decir, quizá, ¿esto es legítimo o no es legítimo científicamente? O sea, es que ahí quizá hemos errado en la estrategia, ¿no? Porque hemos actuado con otras organizaciones y quizás subutilizando... Pero no se ha sentido. Por eso, mamita, a eso me voy. Subutilizando las potencialidades propias. Muchas veces por ser muy democrático, abrirte, lo haces con varias, porque hemos sacado documentos, y obviamente se siente menos, ¿no es cierto?, porque terminas dejándote llevar, digamos, por ese volumen. Yo no entiendo que Evo nos diga que el discurso de defensa de la naturaleza sea un discurso imperialista, norteamericano, derechista, que viene desde las ONGs. Es decir, hay una base para cuidar nuestra naturaleza que tiene ver con soberanía nacional. Por eso te digo, asumo que de repente no somos muy contundentes. Yo he sido uno de los primeros que ha sacado su preocupación pública con el tema, por ejemplo, de la autocensura de los medios. Caso mismo, o sea, cuando ya vi que Amala Pando anunciaba dejar la radio Herbol, John Arandia dejaba, en fin, así, ¿no? Yo lo dije públicamente, incluso en una entrevista en Herbol. Yo espero que estés en defensa de Radio Deseo. Te lo digo en serio, porque nosotras estamos tan asfixiadas como Herbol. Amalia Pando, hemos abierto Radio Deseo a Amalia Pando por una cuestión de convicciones. Claro. Porque no le pueden cortar la lengua al amigo, al hermano, al otro. Y tú quedarte tranquilo, porque es como el poema de Brecht. Hoy fue a este, mañana es aquel, no dije nada y pasado mañana es a mí. Así es, mira, es más, yo te digo algo que me gustaría que nos esté escuchando la gente del MAS. En realidad, si ellos hicieran exactamente lo contrario de lo que están haciendo, ganarían. Le favorecería. Por supuesto. Claro. Están escuchando, no lo dudes. No, entonces, mira, yo le he dicho varias veces a amigos del MAS, ¿no? Porque tengo amigos, ¿no? Yo también, nadie lo crea. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es no solo dar una imagen, sino actuar en función del respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión. Y te aseguro que las personas que nos expresamos críticamente respecto al proceso de cambio, en realidad somos las que más aspiramos a un proceso de cambio. Entonces, ahora, la UMSA, nuestra UMSA, que tiene arraigado su corazón y su potencial en La Paz, no ha dicho nada sobre los estatutos autonómicos, que no han sido suficientemente socializados. O sea, estamos yendo a un referéndum. Mira, yo ¿quieres que te diga así, calzón quitado? Dale. Yo tengo mi... no tengo una certeza individual sobre si es bueno y malo el estatuto. Porque he escuchado críticas, he escuchado posiciones al contrario, y me preocupa, ¿sabes qué me preocupa de esto? Porque pueden haber puntos a favor y en contra. Me preocupa que se vaya a un referéndum sin generar un grado de conciencia ciudadana a favor o en contra, porque qué grave es que la gente vaya a decir sí o no sin haber leído siquiera el estatuto, ¿me entiendes? Nos ha pasado con la Constitución. Si tú te recuerdas, cuando fuimos al referéndum constitucional, la gente no había leído siquiera la Constitución. Pero ese es un problema. Y además dicen que lo han socializado. Eso es de lo que a mí me molesta. Es que no es verdad. Waldo, es decir, más allá de lo correcto, ¿no? No hay pues una socialización. Porque se dice, es un chantaje. Se dice que no hay plata. De aprobar ya. Claro, se dice que no hay plata. Porque la idea es, yo tengo una obsesión con esta frase. Necesitamos democratizar nuestra democracia. ¿Qué implica esto, no? Lo que tú dices, ¿cuál es el apuro en aprobar los estatutos? Si nosotros queremos que la gente tome conciencia en cada departamento respecto a su autonomía y por ende por su carta fundamental, que es su estatuto, socialicémosla. Porque una forma de generar conciencia ciudadana es esa. No puede solamente, no es con la televisión. Pero, Waldo, no tenemos ni morgue en el Departamento de la Paz. Claro. No tenemos dignidad en salud, en muchas cosas, y estamos yéndonos a cosas que no van a incidir y presionándonos y gastando nuestro dinero. Estoy de acuerdo. Por eso te digo, hay obsesiones que de repente para nosotros nos parecen injustificadas. Pero debe haberse una justificación partidaria. Claro, claro que la hay. Y esa debería de velarla la universidad. Yo sé que son muchas tareas, Waldo, pero la universidad siempre ha jugado ese papel. No estoy de acuerdo. Y además la UMSA, por lo menos en mi gestión, está tan abierta en el sentido de que a nosotros nos ayudan las críticas. Nos ayudan porque de repente me aprovecho de eso y corrijo muchas cosas. O sea, necesitamos muchos ojos de afuera. Que nos digan... Porque además tú siempre has sido así. Tú siempre que nos digan, has sido esto así. Te está faltando. Mira, es como si ahorita voy al espejo y de repente me voy a ver bien guapetón de frente, ¿no es cierto? En una gala de autoestima. Pero no me estoy dando cuenta que ahí atrás tengo un pelo parado, o ¿no es cierto? Entonces necesito que alguien me diga, oye, peínate bien. Porque, en fin. Waldo querido, pasemos a otro tema. Otra cosa que yo no la siento, y no sé si es por populismo o por la complejidad interna de la universidad, o sea, por populismo tuyo con tus bases, o por complejidad interna. Yo no siento la revolución universitaria, el cambio universitario. ¿Qué pasa? Sí. El famoso defensor o defensora de los y las estudiantes, porque hay mucho abuso de poder. Sí, qué bien que me preguntes eso. No siento. ¿Sabes dónde está el enemigo interno? ¿Dónde? En la misma universidad. Claro. Mira, primero, a ver, así rapidito. Contigo hemos hablado sobre esto de, no llamemos guardería, el centro infantil, ¿no? Cuando él iba a pedir el presupuesto para eso, ¿sabes quién se han opuesto? Los mismos estudiantes. Y había una estudiante mujer, y decía, no quise interpelarla, le decía, ¿por qué por lo menos esta compañera no me apoya? No, y internamente me decía eso, ¿no? Porque creían que era más importante otras actividades estudiantiles. Bueno, pero lo he hecho contra la voluntad de ellos y está saliendo. Hemos comprado una casa aquí en la Capitán Ravelo, ahí, y va a funcionar. Pero mira la oposición. Segundo, el defensor del universitario. Si bien tenemos ya uno funcionando en derecho, pero no es suficiente, porque solamente para derecho y necesito para toda la universidad. Además, yo he hablado con la compañera, solo recaba denuncias. Tú sabes que un denunciante, lo mismo que el defensor del pueblo, hoy no funciona, porque recoge la denuncia, ¿y qué pasa con así los hechos? Mamita. Entonces, ¿sabes dónde encontró oposición? En este famoso cogobierno, ¿no? Las instancias de centros de estudios, especialmente los que van al Consejo Universitario y las instancias que representan a docentes, dicen, ¿no?, que el defensor los quiere desplazar. Mentira. Porque la idea es, ellos tienen su función, y punto, buena, mala, no sé. Pero a mí me interesa la Defensoría del Universitario, no solo para recabar denuncias y defender derechos, sino para promover una política, una cultura de los derechos humanos en un monstruo tan grande como es la universidad de 40, más de 80 mil almas. Esa es la idea. Es más ambiciosa. Y para eso, obviamente, tengo que elegir una persona que además tenga tanto coraje, ¿no?, de algún momento interpelarme a mí. Claro. Porque por ahí X razones, justa o injustamente, yo resulto denunciado como máxima autoridad, que no tenga miedo, ni escrúpulos, ni agradecimiento, ni nada, de interpelarme. La mayor frustración para mí fue, por ejemplo, ver cómo Verónica Chino fue asesinada. Es un feminicidio. En el contexto de un trabajo de campo para su tesis, por personas vinculadas a la Facultad de Agronomía, autoridades y compañeros. Ahora, y ese caso es imposible de remover. Ahora, para responderte, tú me puedes decir, hemos querido, está en la justicia ordinaria, puedes querer decir lo que quieras. Hoy en Agronomía, autoridades que tienen manchada la sangre de Verónica, siguen gestionando en Agronomía. A ver, escucha, yo me voy a sacar los lentes para mirarte y responderte ese caso, porque he leído tu artículo, todo. Primero, ¿qué no hemos hecho? Hemos ido hasta, porque la fiscalía que funciona es en Luribay. Claro, ¿por qué lo han desplazado? Porque era una mujer pobre, porque no tenía plata, pero y lo han tapado porque, en 2 días. Porque los hechos se dieron en esa jurisdicción. Entonces, hemos ido varias veces. Te he contado que incluso hasta... Pero, Waldo, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Lo que se necesita es, a nivel interno de la universidad, las normas contra el acoso sexual, contra el feminicidio, interno. De manera que tú puedas hacer un proceso interno universitario, porque la justicia ordinaria eso es, lo que estoy diciendo, es mamita, una subasta. Por eso te digo, a ver... A nivel interno, quizás, que se lo hubiera podido expulsar a Bosque. Quizá no te he podido contar. Mira, nosotros en mi gestión ya hemos sacado, incluso mandado a la justicia a varios docentes acosadores. Sí, sé que lo has hecho. ¿Ah? A mí me interesa, hubo uno que me ha dicho, yo te apoyo en tu campaña, ¿y qué carajos, no es cierto? Eso no te da permiso. Ahora está clandestino, en fin. O sea, pero me interesaba que salga de la universidad. En mi gestión hemos prohibido y estamos haciendo procesos a docentes que obligan a sus alumnos a comprar su texto. Bien cancheros, ¿no? O sea, porque los que compran pasan de curso, ¿no es cierto? O tienen mejores condiciones. Y los que no compran son rebeldes, son, por tanto, los reviento. Está uno incluso... Pero mira, se necesita una norma interna. Bosque sigue siendo autoridad en Agronomía. Ahorita me estoy viniendo, antes de... ¿Sabes dónde me he ido? A un examen de grado que estaban tomando en tres salones grandes de los pabellones, porque yo tenía información de que quién manipula eso, y lo digo con nombre y apellido, el director de la carrera de Contaduría Pública es un señor Aparicio, ¿no? No me corro, estoy corriendo el riesgo de que me meta una acción por difamación, ¿no? Me la aguanto. ¿Sabe qué he hecho? He llevado a la Oficina de Transparencia, que es otra oficina que hemos creado, está ahí una mujer a la cabeza. ¿Quién es la persona responsable Noy, de transparencia? ¿No? La vamos a invitar 3,000 veces porque queremos conocer qué pasa. ¿Qué hemos hecho? Les hemos casi cortado las uñas porque se ha ido a las 6 de la mañana. Con todo su equipo, porque estos tipos, ¿qué habían sabido hacer? O sea, distribuyen los exámenes, todos cancheros, ¿no? Pero ya los alumnos saben qué bolo le va a tocar, ¿me entiendes? Entonces, con tan mala suerte los tipos, que uno de ellos, de los alumnos, le dijo, doctora, las 6, ¿me entiendes? O sea, se metió a la boca del lobo, porque no sabía que mi compañera no es docente, ¿no? O sea, ella es de ahí por transparencia. Otro docente se acercó y le dijo, ayúdamela a la tal, a la misma. O sea, es como si yo fuera... ¿no? Pero, Waldo, normas internas, porque yo sé, la justicia en Bolivia es un aparato que no lo vamos a transformar sino con gasolina y fósforo. Claro. Es que lo que estamos haciendo en esto es... Así, si bien la comunidad en general es gente honesta, pues no puedo decir todo el pueblo boliviano, en fin, nuestra comunidad es gente valiosa, ¿no? Pero los terribles, si son los menos, los mafias, ¿no? pero esos son pues poderosos, se organizan bien y perfectamente. Pero yo te estoy hablando de algo muy concreto, normas internas en la universidad. Existen. Para poder expulsar del sistema universitario, ya. Aunque la justicia ordinaria estamos trabajando en eso porque muchas de estas personas, ¿no? Nosotros tenemos comisiones de proceso que antes no funcionaban, estaban ahí trancadas, ¿no? Las hemos renovado, reestructurado, y ahora están primero despachando todo lo que estaba como en la Corte Suprema por años guardado, ¿no? Pero ya están al día y están saliendo los casos. ¿Por qué? Porque si yo quiero, digamos, expulsar a un docente o a un estudiante que incurrió en hecho de corrupción, si lo saco así sin proceso, me mete un amparo, me gana y contra mi voluntad me pavonea su impunidad. Entonces tengo que dotarme de los procedimientos constitucionales para justificar una sanción. La estamos metiendo, no es fácil, pero yo tengo fe, ¿no?, en que un terreno pantanoso como este, que tú misma lo estás describiendo, va a salir adelante. Va a salir. Normas internas para expulsar a los indeseables, y ahí sí van a tener... Ahora bien. Lo que necesitas es voluntad política. Ahora, eso me sobra. Te sobra. Me sobra voluntad política. Esa es una buena noticia. Coraje. No le tengo miedo, me he peleado con peores monstruos, antes no hay ningún problema, pero yo estoy seguro que cuando termine mi mandato, que es en diciembre del 2016, voy a venir aquí y te voy a decir, no he terminado todo, pero por lo menos hasta aquí he hecho. Probablemente tengas que ser reelecto, es lo que sería lo más lindo. Waldo, para cerrar, el tema del sexismo en la universidad, es decir, más del 50% son mujeres. Mm. Están buscando en la universidad emanciparse, liberarse, vienen de madres, hijas de amas de casa, y son hijas con aspiraciones diferentes. El sexismo es muy fuerte, y una de las expresiones sexistas más concretas es la elección de la ñusta universitaria. Yo creo que tú, por populista, no has sido capaz de frenar eso. Estoy de acuerdo. Mira, yo no estoy de acuerdo personalmente, he lanzado mi opinión, pero hay un tema, digamos, institucional, si tú quieres, ¿no? No estoy de acuerdo. Pero hay un detalle. Pero entonces crea la elección del ñusto y les mediremos el pene. Ya. Y ese rato ya no les va a gustar. Hay un detalle, pero ahí, ¿no? Mira, es interesante en otro escenario, pero del mismo tema. Nosotros estamos trabajando fuerte en lo que es la igualdad de género. Palabras más, palabras menos, podemos decir en conceptos. Pero ¿cuáles? Hay resultados ya. ¿Cuál? Por ejemplo. Cuantitativo. Yo no lo veo. Cuantitativo. Estoy mira. Equivocada. Por sí. Ejemplo, mira. Antes, por ejemplo, tú entrabas a un aula universitaria y de 10 estudiantes, de 100 estudiantes, 80 eran varones. No, pero eso no es resultado tuyo. Eso es fruto de la rebelión de las mujeres. Un ratito. No, me estoy arrogando. No has movido ni una cucharilla. No, eso no te admito. Pero esas mujeres están sujetas pero a acoso sexual. Déjame terminar. Están sujetas a misoginia. Sus planes de estudio son patriarcales. Déjame terminar. Hay docentes que les dicen, ¿por qué no abren las piernas si se buscan un buen partido? Déjame lo dicen terminar, en derecho, mamita. Medicina. Déjame terminar. Yo no me estoy arrogando esa estadística. Esa es la rebelión de las Por mujeres. Por eso, no me estoy arrogando. Lo que te estoy diciendo es que en estos últimos tiempos, por ejemplo, hay cifras alentadoras, que no es patriarcal. ¿Pero qué estás haciendo con esas pero cifras? Pero escúchame, mamita, escúchame. Por ejemplo, no me... Entonces a mí, pero es importante trabajar sobre eso. Hoy día, por ejemplo, en este año, desde marzo a agosto, hemos entregado títulos, y es una buena señal, no me endoses a mí, te lo vuelvo a decir, que el porcentaje de egresadas... No, ese es el brío de las mujeres. No, Waldo, seguimos asistiendo a aulas donde hay acoso sexual, ya. Donde hay sexismo, y el contenido misógino de las materias. Uh-huh. En sociales, en ya. Humanidades, es muy fuerte. Eso, no se ha cambiado. Eso es lo la que estamos hablando. La elección de la ñusta universitaria ya. Sigue ahí. Es un tema que yo te lo admito, pero no lo voy a resolver individualmente yo. A lo que me refiero es, estos temas que tú estás comentando, sí se los está peleando. El tema de la... ¿Por qué crees que estamos expulsando docentes acosadores? Es pues una señal concreta. Mira, de que estamos contra eso. Concretamente la gente nos está escuchando. Yo les voy a pedir a las estudiantes que cuando un docente en aula ofende y humilla a las mujeres... Que venga donde Waldo Albarracín. Que vengan a Radio Deseo, y Radio Deseo va a ir donde Waldo Albarracín. Ya. Yo te, con nombre, apellido ya, y los términos. Ya. ¿Por qué hay docentes que dicen, vayan a cocinar, qué están haciendo mamita, aquí? Mamita, no solo hay eso. ¿Sabes qué hay? Y no puede ser. Te diré algo más grave todavía. porque a mí me ha tocado chujur las guavas de mis alumnas. ¿Ah? Que es bonito. Es tierno, pero no es la solución, ¿no es cierto? Pero es una experiencia bonita. Es la única solución que han encontrado real las mujeres. Por eso estoy poniendo ese centro. Claro, el tema está en lo siguiente. Ese problema, te lo conté, o sea, todo ha habido porción. Pero, ¿por qué me voy a esto? Porque hay docentes, incluso mujeres, que se molestan de que una alumna vaya con su guagua a pasar clases. Varones y mujeres. Pero es que hay otra mentalidad. El tema está, yo te tomo la palabra. No importa si vienen aquí o vienen directo. El procedimiento es lo de menos. Pero yo, no es lo de menos, porque nosotras vamos a hacer la sanción pública, que es lo que tú no estás haciendo. Tú estás siendo diplomático, suavito, con algo que nos está asfixiando. Pero mamita, no me dejas terminar mi propuesta. Dale, dale. Bueno, ¿la idea cuál es? Persona que venga, así haya venido acá, y por ahí, X circunstancia, no vine acá, igualito las puertas del rectorado están abiertas. Eso es importante. ¿Para qué? Para que yo me haga cargo del problema. Lo he hecho varias veces. Y respeto las razones muchas veces. Pero haz una declaración pública a los docentes. Yo quiero que tengas esas frases. Quiero pasártelas textual. Decir, no se puede tener hoy en derecho, en el siglo XXI, docentes de derecho constitucional, docentes de anatomía, docentes de, no sé, de ingeniería tal, que entran al aula a hostigar a las mujeres. Está abierto la puerta. La única manera que... Tú tienes que hacer una declaración pública sobre la misoginia. Hemos hecho... Es que de repente no has visto mis paneles donde ya frontalmente prohibimos esas cosas. Nosotras vamos a poner un panel en la UMSA. Ojalá no... Póngelo. ¿Por qué dices ojalá? ¿Cuándo te negaba algo? No, nunca. Es verdad. Bueno. No, entonces, Waldo, aquí estamos hablando con un amigo. Entonces, es por eso te digo. No, yo, la relación de amigos es buena. ¿Por qué? Porque nos decimos las cosas frontalmente. Pero con mucho respeto. Con mucho porque respeto. Porque nosotras respetamos tu proceso, Waldo. No, está bien. Pero yo... Y no queremos perderte. No queremos que aparezcas como el gringo González, de presidente del Senado y transformado en 2 meses. No, es que ese es un tema de cada uno, ¿no? Ese es un tema de cada uno. Lo que sí yo te planteo es, mira, ya sea vía tu programa o en forma directa, porque no todos van a tener la posibilidad de venir a esta radio, por cualquier razón, ¿no es cierto? Puede ser que ni escuche tu radio. A lo que yo me voy es, venga o no venga aquí, las puertas del rector están abiertas y mis secretarias saben perfectamente que las personas y mujeres que vienen a denunciar estos casos, de diversas modalidades, acoso sexual, violencia, en sus diversas formas, ¿no es cierto? Tienen a un ser humano que le va a dar con todo, saben ellas. En muchos casos incluso han venido con sus mamás, sus papás, y les he dicho, yo voy a dar la cara, metámosle. En algunos casos ya no han vuelto más, respeto, a veces no quieren llegar a ese extremo. Pero lo que sí pueden estar seguros es que yo no voy a utilizar su problema para quererme aprovechar. Es que no. Es un problema estructural de toda la universidad. ¿No? Nosotras jamás, pero hay que sacarlo públicamente y fuerte. No es que nos digan, están aprovechando de las estudiantes. Es que hay que sacarlo fuerte, hay que dar el nombre, el apellido, las frases. Además, te voy a pedir apoyo, así que... Con mucho cariño. Waldo, gracias por haber estado igualmente, aquí. Igualmente, pues, dejarme caiquearme. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.